La mayor remora de la vida es la espera del mañana y la pérdida del día de hoy. En tres tiempos se divide la vida, en presente, pasado y futuro. De estos, el presente es brevísimo, el futuro, dudoso, el pasado, cierto. Importa mucho más lo que tú piensas de ti mismo que lo que los otros opinen de ti. Un hombre sin pasiones está tan cerca de la estupidez que solo le falta abrir la boca para caer en ella. No nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas. La ira, un ácido que puede hacer más daño al recipiente en la que se almacena que en cualquier cosa sobre la que se vierte. El lenguaje de la verdad debe ser, sin duda alguna, simple y sin artificios. La amistad siempre es provechosa, el amor a veces hiere. Largo es el camino de la enseñanza por medio de teorías, breve y eficaz por medio de ejemplos. ¿Preguntas qué es la libertad? No ser esclavo de nada, de ninguna necesidad, de ningún accidente y conservar la fortuna al alcance de la mano. La tristeza, aunque esté siempre justificada, muchas veces solo es pereza. Nada necesita menos esfuerzo que estar triste. No hay nadie menos afortunado que el hombre a quien la adversidad olvida, pues no tiene oportunidad de ponerse a prueba. El primer arte que deben aprender los que aspiran al poder es el de ser capaces de soportar el odio. El colmo de la infelicidad es temer algo, cuando ya nada se espera. El que no quiera vivir sino entre justos, viva en el desierto. Si me ofreciesen la sabiduría con la condición de guardarla para mí sin comunicarla a nadie, no la querría. Jamás se descubriría nada si nos considerásemos satisfechos con las cosas descubiertas. La naturaleza nos ha dado las semillas del conocimiento, no el conocimiento mismo. Igual virtud es moderarse en el gozo que moderarse en el dolor. Lo que de raíz se aprende nunca del todo se olvida. Estudia. No para saber una cosa más, sino para saberla mejor. Merece salir engañado el que al hacer un beneficio, cuente con la recompensa. Teméis todas las cosas como mortales y todas las deseáis como inmortales. El trabajo y la lucha llaman siempre a los mejores. Una esperanza reaviva otra esperanza, una ambición, otra ambición. Lo que has de decir, antes de decirlo a otro, dítelo a ti mismo. Lo que las leyes no prohíben, puede prohibirlo la honestidad. Cuanto mayor es la prosperidad, tanto menor se debe confiar en ella. El pobre carece de muchas cosas, pero el avaro carece de todo. La recompensa de una buena acción está en haberla hecho. Los que saben mucho se admiran de pocas cosas, y los que no saben nada se admiran de todo. La vida es como una leyenda, no importa que sea larga, sino que esté bien narrada. El peor enemigo es el que está encubierto. Si quieres que tu secreto sea guardado, guárdalo tú mismo. Tan grande como la turba de los admiradores es la turba de los envidiosos. Es tan grande el placer que se experimenta al encontrar un hombre agradecido que vale la pena arriesgarse a hacer un ingrato. Mostrarse asustado sin motivo aparente es dar a conocer que se tiene razón de temer. No es pobre el que tiene poco, sino el que mucho desea. No os espante el dolor, o tendrá fin o acabará con vosotros. Nuestra naturaleza está en la acción. El reposo presagia la muerte.